a partir de las 18 y 45 horas, tenemos el encuentro de intercesión. Vamos a orar por vos, por tu vida y por todo lo que tengas en contra. Vamos a sacarte todos los males habidos y por haber. Dale, Guille. Sí. Para interceder por tu vida. Sí. Todos los domingos a las 18:30 horas nos juntamos para interceder. Para interceder por las necesidades de los demás y por el tiempo de interceder por los problemas. Para interceder por los demás y pedirle a Dios. Que obra en tu vida. Dale, Guille. ¿Para mañana es? Ah, mañana. Encima proyecto yo. ¿Mañana que es 30? Sí, para allá, para allá. El último, ¿qué es que sé? Y al final de todo, yo digo, mi intercesión, todos los años, 18:30 horas, nos juntamos a interceder por todas las necesidades. Son 10 anuncios, ¿qué no va a ser largo? Sí, bueno, ponele que son 10 minutos. Sí. No es como el otro, duraban 3 minutos. Este va a durar 2 minutos. Más. ¿Para finalizar? Sí. Para finalizar, te invitamos todos los domingos. Para mí, si te digo sinceramente, este anuncio es para confundir. La gente no sabe si quiere venir a las 19 o tiene que venir a las 19. Para finalizar, te esperamos 18. Para finalizar, te recordamos que nos juntamos los días domingos antes de la reunión, 18:45. Para finalizar, te recordamos que los días domingos a las 18:45 horas, no. ¿Qué? Tenemos un momento de intercesión. No. Para finalizar, te recordamos que todos los domingos a las 18:30 horas nos juntamos. Para interceder. Para interceder. Para interceder por las necesidades de los demás. Para interceder por las necesidades y el culto de esa noche. Para interceder por el culto y por las necesidades de los demás. Bueno. Único. Que Dios te bendiga. Bueno. ¿Te va así? Dale. Por el culto, no sé si es el otro. Por el culto. Por el encuentro de celebración. Para finalizar, te recordamos que todos los días domingo a las 18:30 horas nos juntamos para interceder por el culto de por el culto de qué? Por el encuentro de celebración. Dale, por el encuentro de celebración. Y por tus necesidades. Dale. Y para finalizar, te recordamos que todos los días domingo a las 18:30 horas nos juntamos para interceder por el culto de encuentro de encuentro de celebración. Y para finalizar, te recordamos que todos los domingos a las 18:30 horas nos juntamos para interceder por el encuentro de celebración. Dale. Y para finalizar, te recordamos que los días domingo a las 18 horas 18:30. Y para finalizar, te recordamos que todos los días domingo, a partir de las 18:30. Todos los días domingo. Y para finalizar, te recordamos que todos los domingos a las 18:30 horas nos juntamos para interceder por el culto de intercesión, ¿no? Por el encuentro de qué? Encuentro de celebración. Dale. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y para finalizar, te recordamos que todos los... Y para finalizar, te invitamos todos los domingos a las 18:30 horas al encuentro de... Y para finalizar, te invitamos todos los domingos a las 18:30 horas para interceder por el culto de intercesión. Y para finalizar, te invitamos todos los días domingo. Y para finalizar, te invitamos los días domingo a las 18:30 horas para interceder por el encuentro de celebración y por tus necesidades. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendice. Bendecida semana. Dios te bendice. Y para finalizar, te invitamos los días domingo a las 18:30 horas para interceder por el encuentro de oración. Y de... No me sale esa parte. Encuentro de celebración. Y para finalizar, te invitamos todos los domingos a las 18:30 horas para interceder por el culto de, por el encuentro de celebración. Y para finalizar, te invitamos todos los días domingo, a las 18:30 horas, estoy mirando otro lado, dale. Y para finalizar, te invitamos todos los días domingo, a las 18:30 horas para interceder por el encuentro de celebración y por tus necesidades. Dios te bendiga. Dios te bendice. Ah, dale, dale. Dios te bendice. Esa parte la tenés. Disfrutar un tiempo de intercesión. No, dale, dale. Sí. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dale, tirando falta. Dios te bendice. Dale. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice.